el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación ha reabierto el CENS para celadores. Anoche hicieron la apertura oficial de este CEAN. Y bueno, nos acercamos a hablar con distintas personas que están encarando este proyecto. Si querés, empecemos escuchando al secretario de Acción Social del SUTE y después escuchamos una voz más. Julio Fischer, secretario de Acción Social, SUTE a nivel provincia. Hoy se presentó un nuevo CENS, especialmente para el sector celadores. Contanos cómo inicia esta idea en el sindicato. Bueno, esto es un reclamo que hemos recibido de los compañeros de Godoy Cruz. Es parte del anhelo de que todos puedan acceder a su estabilidad laboral. Hoy los compañeros celadores, para poder alcanzar la titularidad, tienen que tener el secundario completo. Y desde la secretaría del secretario de Godoy Cruz se hicieron las gestiones para poder avanzar. Se charló con la gente del el CENS, Ernesto Che Guevara, con la gente de la MUNI de Godoy Cruz, y bueno, se pudo concretar esta acción que de alguna manera reivindica los derechos de los compañeros a continuar y a completar sus estudios secundarios. Así que estamos muy, pero muy contentos y esperamos que esta experiencia se pueda repetir a lo largo de la provincia. Viste que todavía hay una cantidad de compañeros celadores que tienen que completar esos estudios secundarios. Claro, para poder tener la titularidad plena. Mirá, tiene dos aspectos. Uno es claramente el acceder a la titularidad, para acceder a la titularidad, a partir de los acuerdos paritarios que se hicieron oportunamente, tienen que tener el secundario completo, porque para ingresar a la administración pública tienen que tener el secundario completo. Pero también hay un aspecto humano que tiene que ver con el desarrollo personal, de poder concretar y completar una etapa. Para muchos el objetivo es la titularidad y para otros es un paso más en su proceso de formación, en donde pueden aspirar a una formación técnica superior o acceder a otras instancias de estudio. Yo creo que es dignificar la trayectoria de la persona lo más significativo y bueno, es un punto importante para quienes conducen el sindicato hoy, dignificar la trayectoria de los trabajadores de la educación, y en esto los celadores son una parte importante del equipo que lleva adelante una escuela. Bueno, interesante noticia, muy buena noticia, Ángel. Seguramente tiene que ver con también más facilidad en cuanto al cursado, ¿no? Cursado en cuanto a horarios, cómo será su funcionamiento, ¿no? Que a veces se les complica, obviamente. Celadores que en la mayoría tienen que hacer doble turno, guardia, ¿no? Así que interesante la propuesta. Sí. Para entender todo esto último que vos estás planteando, hablamos con con una integrante del mismo SENS que se encarga de organizar todo esto. No me sale el término de su cargo, se me ha olvidado, pero si te parece, escuchamos si hay posibilidades Sí, de claro. escuchar el segundo audio para desarrollar esto que vos estás preguntando. Vamos. Valeria Castro, asesora pedagógica en el CENS, doctor Ernesto Guevara. Bueno, se logró una articulación con el SUTE y con la MUNI de Godoy Cruz para que los celadores de Mendoza puedan empezar a terminar su secundaria, puedan seguir sus estudios. ¿Cómo hace cualquier persona en Mendoza que sea celador y que quiera estudiar en este CENS? Lo principal es acercarse a alguna de las sedes del SUTE, en lo posible la sede del SUTE de Godoy Cruz, que es con la que nosotros hemos hecho el primer contacto. Traer la documentación, lo que tengan a mano, todo nos sirve, fotocopia del documento, fotocopia de la partida de nacimiento y certificado de séptimo grado en caso de que su último recorrido escolar haya sido solamente la primaria, y en caso de haber hecho nivel medio, secundario, es decir, entonces traer la fotocopia del analítico o la copia del analítico en trámite. Eso es lo que nosotros necesitamos para poder matricularlo y que ahí ya sea estudiante de la modalidad de educación a distancia. Bien, se habló mucho de la educación a distancia. ¿Cuáles son las formas, los métodos, en qué lugar? Porque también hay un periodo de presencialidad muy cortito a lo largo del mes, si podés desarrollarlo. Bien, la educación a distancia tiene como característica que el 90% del cursado se realiza de forma virtual, bien, con diferentes herramientas digitales. Y el otro 10% implica la presencialidad. En nuestro caso, nosotros la educación a distancia se realiza en el turno de la siesta, bien, desde las 15:30 de la tarde hasta las 16:30 aproximadamente, y en esos horarios los chicos se conectan durante 3 semanas de forma virtual a una plataforma que fue creada por la Dirección General de Escuelas. La semana que es presencial se cursa en las aulas municipales que funcionan en el Hiper Libertad, ¿bien? Ahí nosotros armamos un calendario especial para que esa semana el estudiante sepa en qué horarios y qué días va a cursar las diferentes materias a las que quiere asistir. No es obligatoria el cursado de la semana presencial, sí se recomienda realizarlo porque justamente ahí es el estudiante donde puede avanzar en los contenidos, tener el encuentro con el docente, que es sumamente importante, así que nosotros sugerimos que la semana presencial el estudiante se acerque, ¿bien? Pero no es una condición ni es obligatorio. Esto quiere decir que si el estudiante se encuentra en ese horario trabajando y no puede asistir, no va a dejar de ser alumno de la modalidad educacional a distancia porque no pueda cursar de forma presencial. Hablaste de que una de las prioridades de los docentes, las docentes, es que se termine en el secundario los estudiantes. Contanos de qué manera, por qué, porque tampoco le van a regalar la nota, esa la idea. No, de hecho no se regalan notas, ni mucho menos. Pero sí, la modalidad de jóvenes y adultos tiene un espíritu que se basa mucho en la flexibilidad. Y esto de la educación a distancia justamente está inserto en un formato pedagógico que tiene que ver con la no gradualidad. Quiere decir que el estudiante va cursando en el tiempo que puede. No repite nunca ni desaprueba nunca, simplemente va aprobando y va acreditando saberes en la medida de lo que va haciendo de acuerdo al tiempo que le dedique al estudio. En ese sentido, los docentes tienen mucha flexibilidad para justamente acompañar al estudiante. Si bien las semanas virtuales, justamente no hay cursado presencial, sino que solamente es a través de la plataforma, por ahí nuestros docentes buscan diferentes herramientas. Conectarse a través de una videollamada, de un Meet, de un Zoom, del recurso que sea. Si es necesario utilizar un WhatsApp, por ahí un WhatsApp para poder seguir en contacto con el estudiante, ¿bien? Esto del vínculo docente-alumno es algo que no se pierde por más que estemos en la virtualidad. Y desde ese lugar los docentes van acompañando. Entonces, no se regalan notas, pero sí se entiende que el proceso que los estudiantes están haciendo tiene que ver con la urgencia de terminar la escuela secundaria. Y la escuela tiene que garantizar ese derecho. Entonces, nuestros docentes lo tienen como prioridad esto. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, excelente noticia, compañero, ¿no? Para distintos celadores y celadoras de la provincia, una posibilidad más para terminar el secundario, ¿no? La verdad que importante. Sí, se planteó. Mira, antes de continuar, hay un número de teléfono para comunicarse. Claro. Que es el teléfono del director del CENS, 261-53-63-287. Repito, 261-53-63-287. No es necesario tener todos los papeles para inscribirse, por lo menos la fotocopia del DNI para arrancar. Mirá, lo único que te piden, porque lo que necesitan urgente es que la gente termine de estudiar, que pueda por lo menos terminar su secundario y de esa forma los celadores poder titularizar. ¿Y por qué también la urgencia de la titularización? Como dijo recién Julio Fischer, que es el secretario de Acción Social del SUTE, se dignifica el trabajador estatal a la hora de tener la titularidad, ya que no corre el riesgo que corren todos los suplentes, que es la constante extorsión por parte de alguien con poder a la hora de tener su continuidad laboral. Están todo el tiempo siendo amenazados de que si vos no haces lo que yo digo, te pido que te rajen, que te den la baja, que te trasladen porque a mí se me ocurre. Entonces, de esa manera, tiene ya una palanca, una fuerza para poder conservar su trabajo. Así que, básicamente, ese es el apuro de este sindicato para que el sector de celadores obtenga su titularidad secundaria. Bien, excelente. ¿Hay un plazo para la inscripción? ¿O están no, abiertas de manera...? No, porque es... es el término de estudio es no gradual. Vos capaz que empezás a estudiar, te inscribís hoy, empezás a estudiar y capaz que en julio ya hiciste primer año, porque se rinde a través de cartillas o formularios de conocimiento. Por lo general son entre 3 y 4, a lo sumo 5 por materia. Es la modalidad del CEN es económico, así que capaz que si vos estudiaste humanidades tengas que rendir algunas equivalencias, no muchas, serán dos a lo sumo. Y bueno, te repito, al ser no gradual, vos empezás a estudiar ahora, capaz que en julio terminás tu primer año, o si entraste en segundo terminás tu tercero, o lo que sea, y si terminaste en julio tu primer año, en septiembre podés terminar tu segundo año, y a fin de año terminaste la secundaria. ¿Por qué se dice, bueno, pero hay una subestimación acá, te regalan la nota? No. Porque no es lo mismo la capacidad de captar conocimientos a los 30, 40 años que siendo adolescente, ya que pedagógicamente se entiende que se tienen otras capacidades para absorber conocimiento. Bien, si puedes repetir los datos de contacto y de dónde funciona para quien quiera acercarse. Mirá, o comunicarse. El número de teléfono 261-5363-287, el número de teléfono del director, es un CEN que está ubicado en la calle Juan Domingo Perón de Godoy Cruz, pero en el caso de ser celador, en el Gran Mendoza hay que acercarse al SUTE de Godoy Cruz, que esto es un acuerdo que se logró entre la Municipalidad de Godoy Cruz y este CEN, y el SUTE, claro, pero no es el único. Hay otros, ahí yo, eso no supieron darme bien el dato. Hay otros 4 lugares en la provincia de Mendoza que también, en el interior de la provincia de Mendoza, también se puede acceder a este beneficio. Y tenés que llevar la fotocopia del DNI, fotocopia del certificado de séptimo grado, fotocopia de la partida de nacimiento y... El analítico, ya sea que lo tengas completo o que lo estés tramitando, traer el certificado en trámite, así te pueden inscribir. No es necesario tener todos estos papeles en el momento de inscripción. Excelente, compañero. Bueno, nos seguimos comunicando. A lo largo de la mañana va a andar por... Nos escuchamos en un ratito. Le mandamos un fuerte abrazo. Sí. Abrazo grande.